lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, con ciudadanos todos, bienvenidos a la nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy tenemos un programa especial en el cual estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Destare, de la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Campero, en la producción del programa Wilixar Calle Génesis Ochoa. Hoy en los controles, el buen ciudadano y maravilloso operador Jean Bururu Martínez, y quien les habla y quienes les acompañaremos a partir de esta hora en este programa especial, Neomar Hernández y Daniel Lara. ¿Quién tenemos hoy aquí, Neomar? ¿Tú me puedes explicar a qué se debe este programa especial? Hoy tenemos a uno de los iniciadores de Y Así Nos Va, uno de los que nos culpables, ayudó, indiciado, a trazar y a concretar este proyecto que se llama Y Así Nos Va. Además, es un gran amigo, una persona que tiene múltiples facetas. Sí. Yo siempre he dicho que hay como 1000 Joaquín Ortegas. Caramba. Joaquín Ortega habla de política, habla de filosofía, habla incluso de religión. Habla de cosas mundanas y no tan mundanas. Te damos la bienvenida, Joaquín Ortega. Gracias, muchas gracias. Son tantos Joaquín Ortega que su usuario en Twitter es Ortega Brothers. Exactamente. O sea, son todos. Para que quepan todos en el autobús de Capitolio para acá. Exacto. Bururu se persigna porque dice que este programa es terrible. Pero fíjate, Joaquín Ortega, nosotros todos los años hablamos en estos programas de fin de año, donde hacemos unos programas especiales, donde de alguna manera intentamos dar respuesta a una múltiple cantidad de cosas de lo que pasó en el año y de lo que nos depara el año que viene. Yo pienso que este ha sido, este 2016, creo que todos los años decimos lo mismo, pero sinceramente siento que el año 2016 fue el peor año posible para las esperanzas opositoras. Porque luego de venir con esa gran esperanza y ese empuje que venimos al 2015, porque oye, ganamos la asamblea, todo aquello, y el año que viene va a ser el mejor, y oye, el dólar va a volver a 4.30, y todas esas cosas, henos aquí, henos de Pravia. Así es, este año fue el año de aquella novela de RCTV que se llamaba El Engaño, así que no hay duda. No, definitivamente parte de lo que nos ocurre es que no hemos querido analizar, o mejor dicho, gran parte de la población no ha querido ver a qué se enfrenta, ¿no? Creo que todos los años repetimos y decimos lo mismo, o sea, lo que está ocurriendo en Venezuela es justamente un proyecto que nació una vez que cae el muro de Berlín, que es la alterglobalización, es decir, todo aquello que se perdió en Europa del Este hay que recuperarlo en Latinoamérica, se forma el Foro de Sao Paulo, y Venezuela es, por supuesto, la cabeza de playa de todo ese experimento en el cual, quienes llevan la batuta son los cubanos porque son los lugartenientes de los chinos, ¿no? Entonces, bueno, es una visión geopolítica en la cual no queremos asumir que somos invadidos y que además de que somos invadidos nos hemos convertido en una suerte de res nullius de un montón de personas, porque cuando uno dice que el Venezuela es un estado forajido, resulta que es absolutamente cierto. Es decir, tienes una cantidad de grupúsculos que están básicamente actuando por la libre y dejan a los ciudadanos en un segundo y un tercer plano. ¿Qué ha ocurrido? Que el sistema político venezolano es como una bicicleta, tiene dos ruedas, la rueda de delante es el PSUV y la rueda de atrás es PJ y todo el resto de la gente de la MUD, ¿no? Entonces, bueno, con mucho dolor, uno tiene que decirlo con toda la responsabilidad, pero bueno, así como si un militar te dice que es chavista, efectivamente tienes que creerle, porque efectivamente así es que son. Es decir, para que alguien te diga que no está dentro del proceso bolivariano, tiene que demostrar. Es decir, la prueba está en sus manos. Igual parece que ha ocurrido con la MUD, que pareciera que es colaboracionista, salvo prueba en contrario. Habrán algunas excepciones y otras no, pero definitivamente lo que han hecho con la voluntad popular, lo que han hecho con la opinión pública ha sido un engaño tras otro, y con mucho dolor lo que más ha ocurrido, lo que más nos duele es que han destruido la economía y han destruido la ética del venezolano, ¿no? Todo este proyecto que también es una suerte de transformación antropológica del venezolano no se puede ver sin un mapa en la mano. Es decir, Venezuela ya existe, o sea, Venezuela arranca en Barranquilla. Y si ustedes ven todo el proceso de migración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la FARC en Colombia y en Venezuela, vemos que se está transformando el pensamiento de los seres humanos, porque hay un nuevo Venezuela, ¿no? Es decir, hay un nuevo grupo de personas que piensan, que comen, que actúan de una manera que es casi, que, vamos a decirlo así, como si fuese un experimento conductista. Es decir, estamos hablando de ratas de laboratorio en un país, entre comillas, abierto, pero al cual se le han dado altísimas dosis de autoritarismo, se les ha transformado la alimentación, se les ha transformado la educación, se les ha transformado las relaciones humanas. Joaquín, cuando hablas de Barranquilla, por supuesto, te refieres, entiendo, al plan de Barranquilla, ¿no? Ojalá fuese así. Bueno, que por cierto, Barranquilla tenemos una... como ciudad. Exactamente. Es decir, se borró la frontera. Así es, totalmente. De hecho, por eso les comentaba. Es decir, cuando tú... un focus group maravilloso es ir a Petare. Tú vas a Petare y dices, bueno, viajes a Barranquilla, viajes a Medellín, viajes a Bucaramanga. Venezuela ya empieza del otro lado de la frontera. Y el trabajo también que ha hecho Santos ha sido un trabajo de colaboración con el gobierno cubano y con la FARC para, vamos a decirlo así, desintegrar la venezolanidad como la conocimos. Y es que el proceso económico, fíjate que lo que tú dices tiene mucho sentido, eso de que Venezuela arranca del otro lado del charco, por decirlo de algún modo, porque el proceso económico en Venezuela está anulado de alguna forma, ¿no? La oferta y la demanda está restringida, por no decir que es inexistente, y esa oferta y esa demanda, sobre todo en términos de la paridad cambiaria, se transa es allá, del otro lado, y es donde de alguna manera opera la realidad que opera en cualquier país, que es que tú compras dólares tantos como puedas comprar, de alguna manera con lo que se compatibiliza una economía real. Ahora, hay algo que me gustaría puntualizar, Joaquín. ¿Cómo llegamos nosotros acá? Hay, en última instancia, las últimas noticias que tuvimos de la política en este país remitían a un proceso de acercamiento en una tal mesa de diálogo oposición-gobierno. En esa mesa de diálogo se intentó una negociación. Yo entiendo que esa negociación no se dio. Yo quisiera que tú, que has hecho además análisis que me parecen de mucha pertinencia con respecto a los bloques políticos y que tú decías que son como las ruedas de esas dos ruedas de una bicicleta, saber qué, con qué cuenta cada uno de esos bloques políticos a esta altura, en términos de capital para negociar. ¿Qué tiene el PSUV para negociar? ¿Qué tiene la Mesa de Unidad para negociar? ¿Y cómo eso colide en una negociación? ¿Cómo presiona un factor al otro en una negociación? Ok, fíjate, una de las cosas terribles que ha ocurrido es que la política, como la conocemos, ha muerto. Lo que estamos ahorita es en presencia, básicamente, de pactos y de relaciones económicas. Entonces, el PSUV chupa directamente del PDVSA, igual que gran parte del estamento militar, del cual también se ha ido, vamos a decirlo así, mimetizando hacia algunas áreas civiles. Y desde el punto de vista de la oposición, también vemos que son elementos que están viviendo de las posibilidades que le da el gobierno de hacer negocio. O sea, a lo mejor esto a la gente no le gustará, pero bueno, todos esos alimentos que están por allí vendiéndose a altísimo precio, que son importados, etcétera, etcétera, esos vienen de una línea de flotación que le permite subsistir a muchos partidos de oposición. Y por otro lado, también una relación directa con China, y hay otros partidos de oposición que están viviendo de la importación directa o indirecta, ya sea de víveres, ya sea de carteras, ya sea un montón de cosas. Dese un paseíto por Plaza de las Américas y vea toda esa cantidad de mercancía que está ahí. Eso es de testaferros, de gente de PJ. Tan sencillo como eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando tú empiezas a ver la línea de flotación de los partidos políticos, te das cuenta que simplemente estás en un proceso contractual en el cual tienes estás haciendo negocios y tienes un socio al frente. Tienes, por supuesto, una percepción hacia la opinión pública que es decir que están peleando, están entregados, etcétera, etcétera. Pero esta mesa de negociación lo que hizo fue darle oxígeno al gobierno, permitir que cruzaran el páramo de las elecciones, que todas las elecciones las tienen perdidas. Pierdes, por un lado, también como oposición el derecho al sufragio, y por otro lado tienes algo terrible, que es que simplemente lo que hicieron fue correr la arruga para definir la figura del vicepresidente. Es decir, todo esto es un mientras tanto para ver cuál es el vicepresidente que mejor le funciona a los chinos, que mejor le funciona a los cubanos y que mejor le funciona a estas cabezas visibles de los partidos políticos que lamentablemente son colaboracionistas y que funcionan a partir de los negocios que les permite hacer el Estado, ya sea vinculados al tráfico de divisas o vinculados a otras áreas más. Recordemos que todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 o 12 años es una suerte de guerra de posiciones, ¿no? Entonces, bueno, tanto Jesse como Diosdado como Bielman han ido poniendo a su gente en distintos sitios y, bueno, nada, simplemente tú ves que han ido desplazándose hacia los negocios, ¿no? Están en centros comerciales, en franquicias, son parte de todo este tema de la burbuja financiera, tienen contratos, hay una suerte vamos a decirlo así, es una torta de muchas capas de testaferros, ¿no? Testaferro 1, de testaferro 2, testaferro 3, de testaferro 4, y eso es uno de los elementos que hay ahí. Entonces yo creo que actualmente la política como existe está en un proceso parecido al de esta burbuja financiera. Yo creo que no existe. Es decir, hay una serie de acuerdos en los cuales ni los políticos están trabajando para sus para su militancia, y por otro lado los políticos que están entre comillas en la palestra han perdido el norte. Es decir, no han tomado las decisiones que no han tomado las decisiones a tiempo, y para bien o para mal, en política si tú no tomas decisiones te van a hacer goles, pues como un juego de fútbol. ¿Dónde estuvo el error de este 2016? Porque nosotros ganamos la Asamblea Nacional, y cuando digo nosotros, uh-huh, digo nosotros los ciudadanos opositores, uh-huh, que fuimos los que masivamente votamos. Nosotros ganamos la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del 2015, y esa Asamblea Nacional asumió el 5 de enero del 2016. ¿Por qué esa Asamblea no funcionó como esperábamos que funcionara? Yo creo que simplemente ocurre lo que pasó con una famosa mancheta de la época de Franco. Hay una mancheta de Franco que decía: contra Franco vivíamos mejor. Entonces es la típica gente que sabe que contra el chavismo funciona mejor. Hay personas y muchísima gente que estuvo en esa asamblea, no, ni siquiera defendió a los indígenas. Es decir, incluso se dice que hasta se sacaron más votos de lo que realmente se computaron o que se aceptaron. Lo que quiere decir que hay un montón de personas, un montón de grupos, y por sus hechos lo conoceréis, que simplemente están generando una suerte de opinión contradictoria contra el gobierno vía verbal, pero que no lo hacen. El tiempo que se perdió fue precioso. En los primeros 100 días de la Asamblea Nacional se pudieron haber hecho un montón de cosas, pero pareciera que de nuevo se fueron perdiendo entre los negociados. ¿Cosas como cuáles, Joaquín? Mira, creo que pudo haber sido maravilloso hablar abiertamente del tema de la nacionalidad de Maduro, algo que era fundamental y que era básico. El tema de que el sistema económico no se sostiene porque hay una serie de barreras al libre comercio. Es decir, dos cosas básicas: comida y lo oscuro de vamos a decirlo así, de la coronación de Maduro, y eso no se hizo. Así que bueno, quedan infinidad de cosas hechas, y bueno, lamentablemente en la propia dinámica de la política se van como solidificando. Robert Mitchell decía que las oligarquías tienden a cristalizarse, y que una de las cosas que ocurría en los congresos y en las asambleas es que se iban aburguesando y se iban algo que ustedes tienen simplemente que ver, ¿no? Es decir, cuando alguien llega a la Asamblea Nacional o alguien llega a un puesto de poder, llega flaco y sale gordo. Es decir, lo primero que hace es engordar. Cuando empiezas a engordar y empiezas a rumbear y empiezas a ser manejado por todos estos poderes oscuros, simplemente pierdes la conexión con esa persona que, entre comillas, votó por ti y que tú decías que representaba. Hay una... tenemos que hacer el corte comercial, pero hay una... digamos que una especie de gran resaca. Yo creo que el 2016 uh-huh. finaliza con una gran resaca de nosotros los ciudadanos con respecto a lo que ocurrió anoche. Y lo que ocurrió anoche fue el 2016. Lo que ocurrió anoche con nuestra dirigencia. Y nos sentimos hoy con un gran dolor de cabeza. Para sacarnos este rato, vamos allá al corte comercial y al regreso hablamos de esa resaca. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en este programa especial, en esta emisión especial de Y Así Nos Va, hoy nos acompaña el politólogo, profesor universitario y hombre de múltiples facetas, Joaquín Ortega, además un buen amigo de quienes les hablan. Joaquín, tú hablabas hace un ratico de, lo tocabas tangencialmente, el tema militar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el tema militar es fundamental, esto es una verdad a gritos, ¿no? Todo el mundo lo sabe, para entender el tema del poder. El poder real que tiene el chavismo, o cómo descansa, cuáles son los pilares reales del régimen que tenemos actualmente. Se habla de Maduro como figura demascarada, como una especie de mascarón de proa, como una especie de títere, inclusive a veces, de las Fuerzas Armadas, o de un grupo de las Fuerzas Armadas, que son quien realmente tienen el poder en Venezuela. ¿Cómo ves tú al chavismo en esos términos? O sea, ¿tú crees que de verdad nosotros hemos migrado definitivamente hacia un régimen que es militar? Sin duda. Yo creo que desde el principio fue así. O sea, el cuento de que nos trajo por primera vez Cherezolo, de caudillo pueblo ejército, cada vez se ha ido haciendo más evidente, y siempre está primero el poder de las armas. Es decir, quien tiene la pólvora es quien decide, ¿no? Sin duda, el rostro de Maduro es un rostro civil, pero todas las actividades son fundamentalmente promilitar. Nada más saquemos la cuenta de la colonización de los ministerios. Pues saquemos una cuenta de si hasta septiembre del año pasado creo que era algo así como 65 o 70% de militares en la plantilla institucional. Ahora están cercanos a los 80, es decir, más que evidente. Y bueno, la búsqueda de este vicepresidente que esté más o menos alineado con ese color verde, creo que hacia allá nos indica muchas otras cosas. Además de eso, bueno, todo el segmento que veníamos conversando hace un rato, el tema de los bancos y aseguradoras en manos de testaferros o de exmilitares, es decir, es demasiado evidente, ¿no? Nada más revisemos en los periódicos la vida de Andrade o la vida de Torres, entonces es suficiente para darnos cuenta de eso. Y efectivamente, bueno, una de las cosas que está sintiendo el venezolano en carne propia es el tema, vamos a decirlo así, si no de la represión, sí una supervisión bastante enfermiza a nuestros ojos. Es decir, si estás haciendo una cola y te pones muy popi, la guardia se va y te queda sin comida. Además de eso, bueno, existen todas las relaciones que hemos venido trabajando en términos de análisis. Ya no existe una fuerza armada como la entendemos, sino una masa armada chavista, en donde, bueno, recibes unas líneas desde arriba, pero fundamentalmente estás sirviendo a una visión pretoriana del poder. ¿Y por qué apegarse, Joaquín? La gran duda, uh-huh. Creo que el meollo del problema, y que creo que toca además a la oposición, es un problema que no logra resolver porque tiene una resolución, creo yo, muy, muy complicada, es cómo hacer que esa fuerza armada o ex fuerza armada, uh-huh. Porque tú la calificas como más armada chavista, vuelque su mirada hacia una acera democrática. Parece que la tradición nos juega en contra. Y yo te preguntaría en consecuencia también, ¿qué mantiene a esa más armada chavista amalgamada con el proyecto de poder chavista, el proyecto de poder político completo? O sea, ¿por qué se mantienen incólumes allí defendiendo esto? Bueno, sin duda, la tesis central del desideratum del proyecto chavista es ser un gobierno corrupto y corruptor. Aquí se ha hecho una gran inversión, sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia y desde el punto de vista del espionaje, para empatucar a todo el mundo. Entonces, bueno, si a ti te hacen un medio escaneo, te descubren los reales que tienes por aquí o el negocio que tienes por allá, o tu prima por aquí o tu prima por allá. Entonces, bueno, a través de la corrupción es inevitable que nadie quiera salir de ese juego porque terminas siendo después señalado. Por otro lado, es el tema de los países monoproductores y rentistas. Es muy sabroso estar en el poder y es muy sabroso tener todas las prebendas de que significa, pues, estar en esta, vamos a decirlo así, en esta pequeña cúpula de gente uniformada. Ahora, siento yo que la vía democrática la tenemos todavía, a pesar de que tenemos un gen autoritario en el ADN venezolano, también tenemos un gen democrático. Es decir, aquí no han ocurrido mayores excesos porque todavía pareciera que nuestros militares no son tan gorilas. Es decir, si hubiesen seguido todas las órdenes de Cuba, estuviéramos muertos todos los venezolanos. No estuviera esto al aire. Estuvieran asesinados de manera mucho más selectiva, de manera más burda muchas personas. Entonces, bueno, parte de todo este proyecto, que es un proyecto que por el lado electoral se resonifica y se repuebla, también está vinculado a una suerte de supervisión de cada una de los actores políticos. Y bueno, en la medida en que has hecho una gran inversión en tecnología, sobre todo con los chinos y con el tema del espionaje cubano, tienes la posibilidad de manejar a las personas a tu gusto, y en este caso serían a la gente de oposición, porque los manejas de arriba para abajo. Más el tema de la, vamos a decirlo así, la fluidez de los negocios. Hay gente que tiene muchos negocios y se hacen los locos, pero también trabajan con Dios y con el diablo, ¿no? Sí creo que desde el punto de vista democrático hay una posibilidad de transformación, porque ellos saben que la impunidad es imposible. Es decir, en el mundo real, a menos que estalle una tercera guerra mundial o una cuarta, si es que ya no estamos en la tercera, ellos saben que la impunidad no existe. Es decir, ¿cómo escondes tú 1.400, 1.500 millones de dólares que te has venido birlando en 18 años? Puedes mantenerlos ahí por un rato, pero es imposible. Y por otro lado, el tema de la propia estructura de pensamiento del militar venezolano. Es decir, chévere, estoy aquí echándole pichón, estoy fajado, ya sea que haya obtenido dinero por una vía buena o por una vía negativa, pero quiero disfrutarlo y quiero rumbiármelo. Entonces, esta etapa que hemos vivido, que es una etapa de sumisión de los civiles, a partir del hambre, a partir de la represión, a partir de maletinazo, porque recuerda que también en los modelos autoritarios hay mano, es agresivo, pasivo, es golpe, uh-huh. Y mano por la espalda, uh-huh. Es decir, a veces simplemente no te amenazan, sino que te llega un maletín y tú te tranquilizas, pues. A partir de esa estructura de compra y de venta, efectivamente hay grupos de personas que quieren disfrutar de lo bien habido y lo mal habido en Venezuela. Así que eso es una oportunidad. Yo creo que estamos en un proceso de sumisión, pero el año que viene y el año siguiente, sí, si llega a haber una suerte, vamos a decirlo así, de reoxigenación del cartel político que tenemos enfrente, inevitablemente van a buscar una política, los militares, una política de reinserción y una política de perdón, que es básicamente lo que han hecho en todas las sociedades los militares que se adueñan del poder. O sea, sabes que yo le escuché una vez a Felipe González, el presidente del gobierno español, decir que él evaluaba la política siempre que había una parte que estaba en la superficie y una parte que está en las alcantarillas. Uh-huh. Y que se supone que un sistema político uh-huh. transparente tiende a tener la mayor cantidad de sus actividades en la superficie y la menor cantidad en las alcantarillas. Que los sistemas autocráticos y totalitarios son fundamentalmente la toma de decisiones en las alcantarillas. Totalmente. E inclusive hablaba del uh-huh. Vaticano. Uh-huh. Que el Vaticano todo es la, bueno, hasta el punto de que la elección no solamente que es una elección es una elección directa y secreta la del Papa, uh-huh. pero secreta en el sentido de que no se puede decir quién votó por quién ni cuántos votos tuvo, no, absoluto, es en alcantarilla. En las alcantarillas de la política venezolana, los testaferros son testaferros al mejor postor, ¿no? Totalmente. Es decir, tenemos testaferros que le uh-huh. guardan real a uno del gobierno y a uno de la oposición, o a varios de la oposición a la vez, sin distingo. Claro, es parte del negocio, ¿no? Es que, fíjense, esto en la historia de Venezuela no es nada nuevo, pues. Cuando se va a Ciprino Castro, le dejan los reales a un pana y lo tumba. Cuando tumban a Pérez Jiménez, le dejaron unos reales a unos panas y lo tumbaron. Cuando tumbaron a los adecos, le dejaron unos reales y después volvieron. Y así va. Entonces, es una especie de ciclo terrible, bueno, de la realidad humana. Ahora, sin duda, el punto que tú citas con el tema de las alcantarillas es clave. Recuerdo esa frase maravillosa de Felipe González, que cuando lo agarran con los pantalones abajo, cuando descubren las GAL, que eran este grupo que mataba a etarras, él decía, bueno, la democracia también se defiende en las alcantarillas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eso es absolutamente cierto. Es decir, hay una mano izquierda, hay una mano derecha, hay una agenda explícita, hay una agenda oculta en términos políticos. El punto es que en democracia lo ideal es que haya mayor transparencia y que no existan este tipo de problemas que estamos viviendo en Venezuela, porque la construcción del Estado forajido es una construcción programada. Es decir, cuando les decía lo de repoblación, rezonificación, es adrede, es exprofeso. Es decir, que hay una miseria programada para que entonces las personas se entreguen al menor postor, que los venezolanos estén atrapados en colas o haciendo colas por comida para que no puedan pensar en su ciudadanía y en su propia estructura de pensamiento. Es decir, es negar la frónesis del venezolano, negar la propia posibilidad de pensar de ti mismo en función de tu ciudad. Y eso es justamente lo que hacen los partidos totalitarios. Digamos que hay dos experiencias positivas, por nada más para no quedarnos en el tema de lo mal que estamos. Dos experiencias, entre comillas, que funcionaron para salir de estas cosas. Bueno, la República Checa y Ucrania. Ucrania no la fue tan bien porque dejaron a los viejos gobernando y República Checa sí dejó a los como a la nueva generación de chamos para alguna manera deshacerse de las malas mañas comunistas, porque lo que te deja el comunista por un lado es prostitución, vagancia, droga y lamentablemente te deja a un segmento de la población destruido moralmente. Entonces, para reconstruirse moralmente necesitas juventud y necesitas nuevas ideas, pero salir sobre todo de los grandes carcamales de la política, que ya está bueno que estén haciendo cosas. Es decir, en estos días estaba conversando con un amigo, me dice, ¿tú sabes quién redactó el reglamento del aquel viejo congreso que todavía está vigente en la Asamblea Nacional? Henry Ramos Alup y Guillermo Abeledo. Ramos Guillermo Abeledo. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo? Chévere. O sea, es importante que la gente tenga una forma de vida, una actividad política, pero ya está bueno, ¿no? Es importante darle luz a las nuevas generaciones, y sobre todo nuevas generaciones con mejores mañas, ¿no? Otra de las cosas que hizo la República Checa fue desmantelar todo el aparato policial, ¿no? Muy importante, porque era un aparato básicamente delator. En el caso nuestro, estamos, digamos que han sido otras las características, y las policías políticas están como vinculadas a otro tipo de cosas, pero no es tan apremiante como pudiese ser. Yo creo que el punto clave nuestro es poner orden económico y abrir, es generar una suerte de apertura, por supuesto con una visión nacional, para generar una cantidad de fuentes de empleo que se pueden hacer desde la construcción, pasando por capacidades nuestras que tenemos los venezolanos, como es el tema de la conexión con las computadoras y con los teléfonos. Es decir, pudiésemos ser un Silicon Valley muertos de la risa, pudiésemos ser un centro de reparación de celulares a nivel mundial, si así lo quisiéramos. Joaquín, hay una preocupación que tiene la gente, y la gente empieza a buscar referentes, ¿no? Y tiene que ver con las situaciones similares, parecidas, analogables a lo que ocurre en Venezuela, que ya han tenido lugar en otras partes del mundo en otra época. La gente empieza entonces a decir, bueno, si los chilenos salieron de esta situación, de una dictadura con Pinochet, a través de una tal transición donde hubo una concertación entre los partidos democráticos y se pudo salir a través de elecciones, ¿por qué no en Venezuela? Y entonces hay otros que te citan la transición española y todo el mundo empieza a buscar como que su transición favorita, la que cuadre mejor con la ruta de guía, la ruta de acciones, el curso de acciones que trata de emprender para defender, por supuesto, ese curso de acciones. Ahora, en este sentido, la gente empieza a ver también, por ejemplo, una gran crisis económica. El FMI prevé para el año que viene que Venezuela va a estar por encima del 2000% de inflación y dicen, bueno, eso va a colapsar al gobierno. Y déjeme decirle que la historia es cruel porque ahí tenemos un referente como Robert Mugabe en Zimbabue, que ha tenido unas inflaciones terribles, una devaluación de la moneda terrible y sigue manteniendo el poder político. Entonces, como que la historia te enseña que no las experiencias no se replican así tan automáticamente de un país a otro. Ahora, tú has podido, de alguna manera, acoplar la situación venezolana a una situación que ya haya ocurrido en otra parte del mundo. ¿Y qué lecciones podemos extraer de esa experiencia? Me lo contestas a la vuelta de este corte comercial. Vamos a hacer la pausa y volvemos con Joaquín Ortega. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora, en este programa especial, en esta conversación con Joaquín Ortega. Había quedado una pregunta de Neomar al aire. Joaquín, ¿cómo evalúas todo ese escenario dibujado por Neomar? Ok, bueno, fíjate que efectivamente, si nos basamos en aquella norma de la teoría del caos, los eventos no se repiten, ¿no? Uh-huh. Y hay algunas cosas que se parecen, otras que no. A veces uno piensa, bueno, por deformación profesional, uno piensa en las épocas de Hesíodo, ¿no? Desde la edad del hierro, pasando por la edad de platino, pasando por la de hierro, pasando por la del oro, etcétera. Y bueno, otra gente dirá que estamos en lo más bajo del Kali Yuga, ¿no? Es decir, estamos en el momento más oscuro de la noche. Y bueno, amanecerá y veremos. Pero sin duda, uno de los puntos clave que tiene el caso venezolano es que, de nuevo, o sea, ha sido una mezcla de todo lo que ocurre en Latinoamérica. Uno le cuenta esto a un argentino y le da risa porque ya lo vivió. Le cuentas esto a un ruso y lo está viviendo porque, de alguna manera, somos una mezcla de caudillismo, de populismo, de mafias, uh-huh. De elementos totalmente, vamos a decirlo así, construidos a la luz de las uniones por estrategia y por táctica. Más por táctica que por estrategia. Es decir, gente que se hace pana durante 2 años, pero al año siguiente ya son enemigos. Es decir, ese tema táctico es muy importante. Hay dos cosas que han ocurrido en el mundo que se parecen mucho. Lo que ha pasado a veces en Indonesia y en Singapur, y también lo que ocurre en Afganistán. Es decir, la economía venezolana está formateada para y por la guerra. Es decir, en un escenario de guerra, de matazones, de hambre, te permite hacer lo que está haciendo el gobierno venezolano, que es extraer todos los hidrocarburos y extraer todo lo del arco minero con la mayor y absoluta impunidad. Mientras aquí está la gente yendo a la morgue a llorar los muertos de Barlovento, todos los santos días salen 1.700 millones de dólares en promedio al año de lo que están sacando del arco minero. Entonces, ese es uno de los puntos clave. La guerra es para distraer, el hambre es para distraer, es decir, sacarnos de nuestra ciudadanía. Ese es el proyecto totalitario que se implementó en Venezuela con ayuda de grandes colaboracionistas a lo largo de mucho tiempo, ya sea desde el punto de vista militar o desde el punto de vista educativo, pero también tiene, por supuesto, apoyo real actualmente. Entonces, bueno, si uno ve un poco lo de Indonesia, un poco lo de Singapur, un poco la forma como organizó Putin a sus amigos lo primero que le dio fue los medios de comunicación, recuerda mucho al peronismo, pero recuerda también a Carlos Andrés I y recuerda un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Cómo el mercado de capitales está ahorita en manos de ex guardaespaldas y jefes de ese primer círculo chavista original, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay cosas que se repiten y otras que no. Hay un famoso texto que siempre los politólogos lo recuerdan, que es el orden político en las sociedades en cambio, de Samuel Huntington. En el capítulo 6 habla sobre el tema del pretorianismo. Tiene algunos elementos allí que pueden estar vigentes y otros que se parecen al nuestro. En el caso venezolano, sin duda, lo más cercano a la transición que pudiera ocurrir, si hubiese voluntad política, que es lo primero que hay que hacer, es simplemente nuestro pacto de punto fijo. ¿Por qué? Porque el pacto de punto fijo mantiene de alguna manera el viejo modelo de Easton, en donde generabas un equilibrio sistémico entre élites y desarrollabas una un programa mínimo común a mediano y largo plazo. Es decir, a veces nos provoca ver para afuera, pero tenemos para verlo hacia adentro. Otro modelo que pudiéramos ver es las propuestas de Tomás Lander. Tomás Lander también tenía una visión en su momento en donde decía, bueno, respeto a la Constitución, que una cosa que está ocurriendo actualmente, aquí nadie le habla a las viudas y a los huérfanos. O sea, Venezuela es un país de viudas y de huérfanos. Un líder político que se monte en ese discurso, se coge el país para arriba y para abajo. El asunto es que no veo voluntad política. Es decir, a veces tú hablas con muchas personas que están en la actividad política y son quedados, o están comprados, o están muy dormidos. Y entonces tú dices, no se puede ser tan tonto. Como decía Napoleón, tú no puedes pelear tantas veces con el mismo enemigo porque él termina aprendiendo tus artes de la guerra. No es posible que en 18 años de gobierno esta oposición o cualquier oposición no sepa cómo va a funcionar el ataque frontal del gobierno, que es muy agresivo pasivo. Primero doy dos pasos para atrás, digo que estoy hablando, y luego te paso por encima con un panzer. Es de nuevo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Por supuesto, como lamentablemente el gobierno bolivariano es una mezcla de torpeza con maldad, a veces se quedan entre comillas y se quedan como trancados la oruga del tanque. Pero eso no implica que sigas en un proceso de destrucción del aparato productivo nacional, que estés condenando a millones de venezolanos al hambre, niños que ya nacieron con el cerebro atrofiado porque no han comido. Toda esa calidad de venezolanos que se fueron y que estamos exportando como capital humano para hacer, ojalá que triunfen, pero los que no triunfan, entonces más doloroso la pérdida de universitarios o de gente capaz desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, creo que el caso venezolano tiene, por un lado, hay que ver un poco las cosas que hemos venido padeciendo. Creo que el cuando comentabas lo del Pacto de Barranquilla, hay cosas importantes, que es la revisión sobre todo con las grandes empresas de hidrocarburos, pero también hay un tema de nacionalismo que hay que revisar, ¿no? El tema de nacional con desarrollo, pero por supuesto con una visión totalmente abierta hacia el mercado, porque ¿hasta cuándo vamos a decir que el modelo comunista fracasó? Si siempre fracasa. El único problema es que los que no entienden eso son los ideologizados y los que son tan tontos que no han terminado de entender que son básicamente los muñequitos útiles de estos perversos titiriteros. Ahora, hay una comprensión general de que, o sea, cualquier venezolano sin duda te habla de que estamos viviendo una gran desgracia. Estamos viviendo una desgracia de niveles a veces incomprensibles. Bíblicas. Hay gente que te habla inclusive de esta como la peor crisis de nuestra historia republicana. Hay gente que te habla, historiadores y conocedores, te hablan de que ni Betancourt, ni Caldera, ni Jóbito Villalba vivieron una crisis de esta magnitud. Y el planteamiento ahí está. ¿Es posible? Ya tengo tu respuesta, porque de alguna manera lo esbozaste en la primera parte del programa. ¿Es posible que una desgracia de este tamaño la haya podido hacer un sector político del país sin que hubiese una gran red de complicidades en toda la sociedad? Yo creo que evidentemente tú lo que nos dices es que no. ¿Dónde está esa red de complicidades en este momento? O sea, no es nada más la sociedad política. Es que la sociedad en pleno pareciera que se hubiese abrazado a la idea de que había que callarse y aplaudir y de alguna manera no solamente permitir que esta gente ascendiera al poder, sino que entronizar a un liderazgo que todo el mundo le conoce las falencias, todo el mundo le conoce de qué patas cojean, y sin embargo se exige que ese liderazgo sea el que encabece la oposición y de forma incontestable estar allí sin que haya crítica en su contra, inclusive, porque hasta la crítica se está buscando a callar en contra de ese liderazgo supuestamente opositor, ¿no? Sí, fíjate, una de las cosas que uno ve con más dolor es de nuevo la ausencia de autocrítica. Pero sin duda, de nuevo, la idea de la bicicleta. Es decir, una bicicleta no se sostiene. Si tiene dos ruedas, necesita que la rueda de adelante gire al igual que la de atrás, o por lo menos que tenga compasada. Y efectivamente, la sociedad política es una sociedad de supervivientes. La sociedad política venezolana además se ha convertido en una sociedad de negociantes. Es decir, tú no vas a lanzarte a la política para generar bien común, sino para mejorar tu vida humana, tu vida económica. También hay candidatos que son formados por grupos económicos o candidatos que son formados por grupos políticos para grupos económicos. Es decir, la realidad existe. O sea, hay que verlo con Realpolitik, porque es la única forma de establecer los parámetros claros de donde estamos actualmente caminando. Pero efectivamente, todo este tema de la de una sociedad que está que se tiende a ver como cómplice, yo creo que simplemente es un tema efectivo de básicamente de, vamos a decirlo así, de que no te queda otra, porque en última instancia, o sea, en el 2006 conversábamos hace mucho tiempo que parte del proyecto bolivariano para esos años era que hubiesen dos clases sociales, los que están directamente pegados a la fuente directa del de PDVSA y que en el otro extremo existieran buhoneros. Digamos que de alguna manera lo estamos viviendo. Es decir, hay dos clases sociales. Una clase social totalmente vinculada a las divisas, con el poder adquisitivo de los dólares, que han mejorado su vida a niveles de pequeños, vamos a decir así, de pequeños jeques. Y por otro lado está la gente que está en el nivel de pobreza, la gente que está viviendo literalmente de la basura. Entonces, hay personas que inevitablemente no les queda otra sino calarse esta porque no tienen ni medios de educación, ni tienen medios de escape. Y echarle la culpa a una sociedad total de los... O sea, echarle la culpa a una sociedad de unos lobos que tomaron por asalto el poder es a veces como perverso. Por supuesto, hay muchas complicidades. Pero el venezolano a veces tiene que calarse. Es decir, hasta el más alzado tiene que callarse porque si no, entonces en la cola o te llevan preso o te desaparecen o te pegan un hijo. Y de nuevo, estamos en un entorno en el cual no hay ni medicinas, no hay ninguna posibilidad de que medio te curen las heridas. Entonces, el Venezuela se ha ido convirtiendo progresivamente en una especie de cárcel en donde nosotros mismos, cuando llegamos al final de la casa, le cerramos la llave a la reja. O sea, este es el proyecto totalitario que han establecido en Venezuela. Tú llegas a tu casa a guardarte y dices, bueno, estoy libre. Y trancas la llave, pero tú estás trancando tu propia reja de tu propia cárcel. Y así ocurre desde el punto de vista económico y así ocurre desde el punto de vista social. ¿Por qué hay personas que todavía se mantienen en Venezuela haciendo cosas medianamente libres? Porque hacen 50.000 cosas a la vez. Creo que los que estamos aquí sentados en la mesa somos un vivo ejemplo de eso. No vivimos una sola cosa porque es imposible. ¿Quién vive de la universidad? ¿Quién vive de la radio? ¿Quién vive nada más de un negocio? Tienes que hacer muchas cosas a la vez. Y además de eso, uno de los elementos que creo que nos toca a nosotros como venezolanos, queremos el país, pues. O sea, uno no es que se va a ir de Venezuela y se va a llevar su venezolanidad como un caparacho de caracol y se va para otro país. A lo mejor nos toque, pero por lo pronto y mientras se pueda, no vamos a dejar que ganen los malos por forfait, ¿no? Es Joaquín Ortega, politólogo que ustedes escuchaban y que nos dice cosas que de verdad estremecen. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta, el último segmento, vamos a seguir desarrollando este interesante tema y algunas cosas un poco más alegres. Vamos a ver si podemos poner una nota humorística al programa a la vuelta. Pero trataremos de hacerlo. Porque frente a tres cortes medio fúnebres, bueno. Bueno, pero en todo caso, lo importante de lo fúnebre es que no sea funesto, ¿no? Eso. Que es lo mejor. Pero tenemos que ir al corte comercial. Al regreso seguimos conversando, Neomar Hernández y quien le habla, Daniel Aran, en este programa especial de Yacinova, con el politólogo y también hombre de radio, Joaquín Ortega, que por cierto, hay que decirlo, Joaquín Ortega puede venir ahora con más frecuencia en nuestro programa porque está se mudó pues para acá, para la 92.9, está aquí en el paraíso. Y bueno, a nosotros no nos invitan a la 92. Vamos, ¿no?, al corte, Daniel, que estamos... Vamos al corte. Una despedida larguísima. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, estamos en este programa especial con Joaquín Ortega. Joaquín, tú hablabas de esas sociedades como la venezolana, que parece una cosa loca, ¿no? Porque ¿quién podía pensar que en el siglo XXI alguna sociedad del mundo caminara hacia el totalitarismo? Ya parecen una cosa, un agua pasada, ¿no? Después de la experiencia soviética, después de la experiencia nazi, ya la gente decía, bueno, los totalitarismos están como derrotados. En Venezuela quizá no hay un totalitarismo, pero como tú lo has asumido, hay la clara intención de una clase política de acercarse mucho a ese modelo. Es un modelo de dominación. Y esto lo empato, Joaquín, con las exequias de Fidel Castro. En algún programa de los de nosotros comentábamos ese ritual que se le rindió a Fidel Castro en la Plaza de la Revolución. Y yo decía, caramba, una clase política que fue capaz de dominar a una isla, que por muy pequeña que sea, por muy insignificante que sea para otro, al fin y al cabo es un país, por 60 años, con absoluta estabilidad, con absoluta ausencia de protesta, de oposición organizada, porque o la descabezaron, o la mandaron para Miami, o acabaron con la oposición simplemente. Frente a eso parece que la impronta de Fidel Castro, Joaquín, y tú hablabas también al principio del programa del Foro de Sao Paulo, de los que Fidel fue uno de los más activos, defensores, permanece en retirada, pero permanece en el mundo. Porque Argentina, con la experiencia populista de los Kirchner, parece que se acabó. En algunas otras partes del mundo, de Latinoamérica inclusive, estas experiencias se han ido en retirada. Pero en Venezuela hay como un bastión de resistencia. Entonces, ¿cómo se explica que en este siglo XXI, de avance de la era de la información y todo lo demás, de nodos de interacción entre la gente, haya todavía como un caldo de cultivo para que las sociedades con intenciones totalitarias o la clase de dirigentes con intenciones totalitarias tengan receptividad por parte de grupos sociales considerables? Bueno, primero, una de las cosas que a veces uno dice y que de nuevo parece como uno como un loco y un conspiracionista es que esto fue planificado en Europa del Este, fue planificado en Rusia, es decir, todo este tema de la Unión Soviética, se planificaron invasiones alrededor del mundo, se hicieron infinidad de escenarios y los proyectos políticos totalitarios crean sus audiencias. Una de las cosas que ocurre es que lo que veníamos diciendo, repoblación y resonificación. Hay zonas en donde ya no hay venezolanos, hay zonas de Aragua donde hay puro chino, o hay zonas de la frontera venezolana donde no hay ni un solo venezolano. Hay barrios en Venezuela donde no hay venezolanos. Entonces, ese tipo de conformación del nuevo público te genera una nueva audiencia y, por supuesto, se conecta con lo que le estás diciendo. Es decir, han sido, en medio de su maldad y su torpeza, han sido eficientes en algunos elementos que es generar a este nuevo hombre, este hombre nuevo, que es básicamente yo lo veo muchas veces como un pre-Auschwitz, porque a veces tú ves a la gente al final del día en el metro y lo que ves son rostros descorazonados, desangelados, agotados, con el sudor del día, no han podido consumir las proteínas suficientes. Eso es básicamente una dinámica sectaria. Hay una famosa película que se llama Ticket to Heaven, se la recomiendo, Ticket al Cielo, que es como le van robando la personalidad a una secta, la secta Moon, a un profesor universitario, y termina tienen que rescatarlo a la familia para sacarlo de la dinámica sectaria. Entonces, bueno, efectivamente el caso venezolano está conectado con una audiencia que se ha ido creando poco a poco, o no es casual que se vayan 30.000 venezolanos al año. En el último análisis que estaban previendo este año es que en los vuelos que vienen del año que viene se van a ir 73.000 venezolanos más. Estamos hablando de 73.000 venezolanos que son gente con estudios de posgraduados, 400 profesores idos de la UCB. Todos esos elementos están allí claros, ¿no? Lo que ocurre en el caso venezolano es que de alguna manera está vinculado también con el ciclo del riesgo político, y lo vamos a ver. O sea, esos líderes políticos y esos partidos políticos que creen que todavía están cohabitando con el gobierno, puede pasarle como hicieron los cubanos, y los vas raspando poco a poco. Raspas a uno, botas a otro, le sacas la foto con la persona de tu mismo sexo que estuviste pasando la noche, y entonces lo chantajeas. Sí. Así hay infinidad de cosas hasta para tirar para el techo. Y actualmente el caso venezolano está en el círculo vicioso del riesgo político, ¿no? El riesgo político te genera un riesgo en el mercado financiero. Eso te genera inevitablemente riesgo económico, y por supuesto eso te va a generar más riesgo político. Tú citabas a Mugabe, es decir, podemos estar mucho más abajo, podemos ir mucho más abajo, podemos ir ver bidones de gasolina llenos de sangre para vender, podemos ver extracción de córneas de niños. O sea, lo hizo Fidel, o sea, así como se denunció en su momento a grandes laboratorios que en República Dominicana y en Cuba experimentaban con seres humanos, y cada uno bajo un gobierno democrático uno y el otro bajo un gobierno dictatorial, asimismo pueden ocurrir cosas en Venezuela, veamos todos los días. Es decir, un viaje por Venezuela no solamente es un viaje a la realidad, es casi que un viaje al infierno. Por supuesto, queremos hacer cosas más bonitas ahorita en este corte que de Navidad, ¿no? Pero bueno, nada, simplemente observen y dense una pasadita. No voy a decir el nombre porque me trataron bien. Hay un famoso local en Baruta, muy cerca de una estación del metro de Bellomonte, en donde es un local 24 horas en donde ocurre de todo. Es decir, es el resabio, es el reducto de la muestra de lo que está ocurriendo en Venezuela. Todos los enchufados, todos los narcos, 24 horas de rumba, 7 días a la semana. Ahí pasa todo lo que tú quieras que pase. Productos muy costosos, la gente los paga. Y todo en dólares, y tienes absolutamente todo. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Es una discoteca rusa, una discoteca de la mafia rusa, pero en Venezuela. En este caso no están los rusos involucrados, pero todo lo que ocurre te da una muestra de lo que es Venezuela. Es la isla de la tortuga durante el siglo XIX. Es decir, durante el siglo XVIII, en la época de los piratas, la isla de la tortuga era el res nullius, la cosa de nadie y la gozadera del, vamos a decirlo así, de la delincuencia internacional. ¿Qué atractivo tiene Venezuela actualmente? Puedes hacer lo que te dé la gana, puedes limpiar los dólares que te dé la gana, puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo venezolano? Abrir los ojos. ¿Qué es lo que tienen que hacer los políticos venezolanos? Conectarse con, de verdad, con esas audiencias que quieren transformarlos, y si no, simplemente el país les pasará factura. ¿Por qué? Porque la gente se cansa de padecer. ¿Dónde queda la gente dentro de todo esto? Porque se habla muchas veces del tema del pueblo, se habla de la sociedad civil, y a veces cuando uno ve lo que se entiende en Venezuela o lo que se asume en Venezuela como intelectuales, uno de verdad siente una gran orfandad, porque así como hay una élite gobernante y una élite política, uno siente que hay una ausencia de élites intelectuales que permitan, con esos conceptos de lo que es un intelectual, según lo que decía Antonio Gramsci, ese intelectual orgánico y el intelectual tradicional, de esa persona a la cual tú, cuando te despiertas en la mañana y ocurre, y yo siempre pongo un ejemplo, cuando murió Fidel Castro, yo quería de verdad saber la opinión de Vargas Llosa. Eso es un intelectual, una persona a la cual tú sí quieres escuchar qué es lo que él piensa para tú, en consecuencia de eso, entender mejor la forma como tú estás pensando. Eso pareciera que en Venezuela no está, sí, que no, o que es muy, muy limitado. Sí, ¿no? El problema en Venezuela, fíjate, vayamos a los dos niveles. Primero, el tema de la gente. O sea, ¿qué hace, qué más va a hacer la gente? Los movimientos políticos tienen dos niveles, un nivel de fuerzas de choque y un nivel de masas que, vamos a decirlo así, son los herbívoros de la cosa. ¿Qué ha hecho el gobierno progresivamente en estos 18 años? Ha ido acabando con los radicales, ha ido metiendo presos a los radicales, ha ido matando presos a la gente, los que no ha matado los ha metido presos, y eso definitivamente, de alguna manera, acaba con los herbívoros, que son la punta de lanza de cualquier manifestación humana. El resto de la gente se comporta, bueno, como lo que es, o sea, son ciudadanos, no están hechos para la contienda política, no son cabilleros, no saben cómo enfrentar el día a día de la política, que es lo que debería ser un político activo. Entonces, bueno, la gente está efectivamente sin pastor, pero no necesariamente el hecho de que no tenga ahorita un pastor no va a hacer que no entienda cuál es el próximo paso que va a dar. Es decir, también las audiencias y las grandes masas tienen su propia inteligencia. Y desde el punto de vista de los intelectuales, creo que el punto fundamental es que en Venezuela y en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Venezuela, hay mucha gente que lee pero que no procesa. Es decir, trabajar con palabras no te hace intelectual. Puedes tener uno que otro concepto por allí, es que más o menos manejas, pero no lo procesas, no hay frónesis, y te conviertes en un grupo de gente que lo que hace es repetir las cosas que dice el intelectual de turno. Pasaba mucho en mi temprana juventud que todo el mundo repetía lo que decía Teodoro Peckoff. Llegó después un momento en que todo el mundo repetía lo que decía Jesús Eduardo Brando. Después todo lo que decía Nelson Bocananda en alguna de sus columnas. Entonces, tú ves que hay gente que lo que quiere es repetir cosas, y lamentablemente hay muchos intelectuales que en ese caso sí se conectan con lo peor de lo gramsciano, que son intelectuales hegemónicos. Es decir, tiras una línea, viene un intelectual y dice algo, y ya todo el mundo repite la conversación como una suerte de caída de naipes. Pero tuvimos en los 90 cosas, y hablo de los años 90, porque de alguna manera yo tenía cierta conciencia como para leer y para ver algunas cosas que recuerdo. Teníamos en los 90 a una especie de conciencia nacional que era Ullar Pietri. Teníamos una especie de conciencia de la frustración de la clase media venida menos, que era Cabrujas. Teníamos a Manuel Caballero, que primero fue pro-calderista y después anti-calderista. Correcto. Teníamos a un Jorge Olavarría. Teníamos, de hecho, que tenía una revista, Resumen, de la cual se hacía toda una serie de cosas de forma combativa. Es decir, ¿dónde está eso que tuvo Venezuela en el pasado, que no lo vemos hoy? Definitivamente creo que ocurrieron dos cosas. Una, se diluyeron, vamos a decirlo así, estas grandes firmas, así como la posmodernidad dice que se acabaron las grandes narrativas. Yo creo que las grandes firmas pasaron de alguna manera a el lado del entretenimiento. Fíjate que mucho, y eso hay que decirlo abiertamente, muchos de los grandes intelectuales que tú ves ahorita en el marco de las grandes lumbreras que se mientan como las grandes lumbreras, son también construcción de algunos medios de comunicación. Entonces, bueno, mutati mutandi, será muy chévere, será muy pana, pero si hay alguien que se guíe por Luis Vicente León o alguien que se guíe por Leonardo Padrón, a ti te puede gustar el teatro de Leonardo Padrón, pero los lugares comunes de la reflexión creo que no están allí presentes. Venezuela definitivamente ha hecho un gran esfuerzo de sobrevivir todo este embate, y hay mucha gente que piensa y mucha gente que se conecta, pero lamentablemente también la fragmentación que nos ha traído los nuevos medios de comunicación a veces hace que no los encuentre. Inevitablemente creo que, como decía Aristóteles, el universo aborrece el vacío, en algún momento va a aparecer alguien que llene esos espacios, pero efectivamente creo que mucho de lo que se está haciendo en algunos medios de comunicación comunicación, y aquí esto valga el autoelogio, tiene que ver con eso. O sea, cuando tú decías que querías escuchar a qué decía Vargas Llosa, mucha gente pone primero RCR que cualquier otro circuito. ¿Por qué? Porque sea el círculo virtuoso, de información opinada y opinión informada. Entonces, eso creo que es clave, ¿no? En el caso nuestro, ¿qué es lo que le queda a uno? Básicamente, uno que es un escéptico y un descreído, bueno, es tratar de señalar las costuras. Y bueno, como uno no le debe a nadie, nada le cuesta decir lo que ya está en grandes medios de comunicación, o vamos a decirlo así, en grandes espacios de resistencia de comunicación, como La Razón o Quinto Día, que son, digamos, los espacios que todavía quedan donde efectivamente aparecen todas las denuncias que uno necesita hacer como ciudadano. Joaquín, un aprieto final para culminar el programa con una nota humorística. ¿Algún político chavista que admires? ¿Y por qué? Mira, bro, la verdad que ninguno. ¿En la oposición? En la oposición tampoco, ya, de verdad, estoy bastante descreído. ¿Algún político chavista que te cause especial motivo de risa? A mí me hacía gracia el difunto William Lara. Porque era en medio de todo, compartí con él en algún momento en los pasillos del Consejo Nacional Electoral, era un tipo como manejaba así como el humor negro, como era medio afeminado, paz descansa, discúlpame hermanito, pero bueno, era así, entonces te daba risa cómo manejaba la cosa. Por Dios. Bueno, y en la oposición, para cerrar. Mira, de verdad que ya, chamo, no me da risa nadie, de verdad, lo que tenemos que hacer los venezolanos son dos cosas. Uno, de verdad, profesionalizar la política, y esto de verdad, vamos a plantearlo como una propuesta de ley en algún momento, antidoping, por Dios. Es decir, tú quieres ser representante, presentar a alguien en política, por favor, hazte un antidoping, porque no es posible que estemos votando por gente que no tiene ni control emocional ni tiene ni control mental de sus actividades. Oye, eso es bien interesante. Me dejaste un tema ahí para seguir reflexionando. Gracias, Joaquín, por habernos acompañado en este programa especial. Nosotros, amigos, le agradecemos muchísimo habernos escuchado, haber padecido esta conversación hasta esta hora. Les trabajo para ustedes en la Gerencia General Jaime Nestares, en la Gerencia de Información Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción Claudia Camperos, en la producción del programa tuvo Willy Sarcaya y Jerez Ochoa. En los controles estuvo ese ciudadano esclarecido de los controles llamado Ian Bururu Martínez, del cual algún día en algún programa grabado no revelaré su verdadero nombre, y hasta esta hora le hablamos y le acompañamos de Omar Hernández y Daniel Lara. Muchas gracias, hasta la próxima. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.